sí es cierto es como, no, yo estoy contenta por poder como tener una relación un poco más de personal en vez de la internet. Yo hace un mes fui a una a Imuris. Fui a una reunión donde estaba el embajador de Palestina en México y había gente del Frente de Saharaui, y ellos estaban comentando que en el caso, por ejemplo, de este tipo de revueltas que se manejaban como por medios informáticos, una de las primeras, incluso antes que en Turquía y que en Túnez, así, había sido ahí en el Sahara, ¿no? Y que había sido como completamente aislada porque no habían tenido como esa posibilidad de salir. La información, o sea, había estado al interior, pero después no había sido expandida, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa, y no es por el hecho de decir ya no todos, o sea, la democracia de los medios, digo, el software libre y todo eso está bien, o sea, yo formo parte del movimiento de radios independientes acá, pero dentro de todos esos años, o sea, el esfuerzo y la lucha es que siempre es como muy explosivo, incluso, bueno, en México pasa todo el tiempo eso, ¿no? Es algo y hay como mucha, y eso creo que también tiene que ver con, bueno, se empalma muy bien con lo que pasa con los medios de comunicación, o sea, si hay como una efervescencia y después, ¿no?, se cae otra vez. Entonces, por ejemplo, ahí lo que explicaban es que lo que había pasado en Túnez es que, bueno, habían logrado tirar al tipo que estaba, pero les pusieron otro, ¿no?, y volver a tener el tiempo de poder volver a mandar, o sea, a armar algo así, que había sido medio espontáneo y todo, ¿no?, como un poco con lo que pasó en Inglaterra. Pero esa espontaneidad también pierde un poco en el sentido de que no hay como una organización que posibilite dar una continuidad o un seguimiento diferente, ¿no? Entonces, bueno, a mí un poco, ahora que comentabas que no tenían como un pliego petitorio o algo así, sino que se está armando realmente de lo que la situación que están pasando los desahuciados o lo que sea que estén pasando. Un poco mi pregunta es, más allá de las asambleas que realmente se vuelven, en el caso que tú estás mencionando, de que alguien dijera no, pues se vuelve una entropía porque puedes estar ahí 50 horas y al final vas a acabar desgastado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario como encontrar, o sea, este camino que se ha estado planteando, conocerlo bien, ¿no? Como un camino que conoces los límites, que conoces también como las posibilidades, ¿no? Incluso, bueno, son los medio experimentos que te van dando, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en algo que no sea tampoco la pura asamblea de encuentro de gente, tampoco acabas, o sea, tampoco acabas, pero sí creo que es necesario como algo intermedio, ¿no?, que pueda permitir que la gente que en México, o sea, nosotros, bueno, todo el tiempo tenemos internet y lo que sea, pero hay gente que sí necesita pagar 20 pesos la hora para entrar al internet, ¿no? Entonces, bueno, sí es como necesario pensar y reflexionar. A mí me encantó, por ejemplo, ahora que dijeron que iban a ir a las diferentes plazas hacia Bélgica, creo que iban a ir como recorriendo, yo dije, eso está increíble, porque eso es lo que se necesita, pero no solo eso, sino eso con un plan B, ¿no? O sea, con una continuación, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, bueno, tener este acceso, en este caso, a su experiencia y, bueno, pues el intercambio, ¿no?, con las experiencias de acá para pensar en algo. Sí, yo creo que quien conoce un poco la historia de mi país quizás se da cuenta de que esto tiene que ver con la cultura política que tuvimos en los años desde 1900 a 1936, ¿no? Un poco, sobre todo, el gran éxito de la anarquía como forma de organización popular, su desaparición salvaje y su aparición posterior tras la dictadura nuevamente descoloca un poco a la gente, y los movimientos sociales tienen como una herencia de toda esa cultura, y en esa herencia desconfían de las estructuras organizativas, desconfían del poder, de su propio poder, y no hay ninguna organización que pueda llegar a pensar en la toma de poder desde el 15M, ni siquiera en la consolidación de una estructura fuerte y poderosa, ¿no? No creo que vaya por ahí. No digo que sea bueno ni malo, o sea, a mí me gustaría que se pudiera llegar más allá, quizás, pero también es hermoso, aunque se quede en nada, ¿eh? Yo no estoy, o sea, eso de que se quede en nada es falso, ya ha conseguido objetivos, son pequeños, y han sido cesiones de sus adversarios ante un poco la avalancha de potencia que esto estaba generando. Pero yo sí veo que en el futuro podemos tener la capacidad de arrancar ciertas victorias que son críticas. Conseguir el cambiar esa ley que hemos dicho de que cuando alguien pierde la casa se acabó la deuda, eso hay que conseguirlo como sea. Y yo creo que esa se va a conseguir. Es muy dura porque los mercados financieros, si hacemos eso en mi país, hostia, van a quebrar muchos bancos. Y eso ahora mismo no es una. Mi país no está como para permitirse el lujo de que quiebren dos o tres bancos de golpe. Aunque lo deseemos, ¿no? Con muchas ganas. Pero hay que ser, hay que pensar que cuando quiebren los bancos, si no tenemos bien organizada la historia, cuando los hospitales vayan a comprar más grapas o más medicamentos, en su caso no hay pasta, no hay plata y no pueden comprar. Y yo no quiero que haya un desabastecimiento médico ni un montón de cosas más que pueden ser problemáticas, ¿no? Así que mi sueño ideal de juventud, de destruir el sistema y el poder, pues ahora como que se me ha pasado. Tal cual, quiero decir, mientras no tengamos una forma de proteger el desastre que podemos organizar también. Pero sí que hay ciertas cosas que hay que cambiar radicalmente y urgentemente, ¿no? Una puede ser la de los desahucios y otra puede ser conseguir que esto se aproxime a una democracia, ¿no? Porque esto es una mierda, no es una democracia. Lo que nosotros tenemos en mi país es una mierda. No, de democracia tiene la fachada, pues igual que aquí o, bueno, aquí puede ser incluso peor, por muchas cosas que me han contado. Pero es que allí la gente se lo cree. ¿Sabes? O sea, quiero decir, aquí la gente pues lo tiene muy claro que esto es una mierda. Pero allí la gente se cree que esto es una democracia. Un porcentaje muy alto del país se lo creía. Y ahora está viendo que eso no es así. Trabajar esa línea de deslegitimación de esas instituciones también es una tarea del 15M que puede hacer sin optar al poder. Sin optar al poder. Nuestras acciones van a ser extraparlamentarias y van a ser por presión de fuerza, ¿no? Para conseguir arrancar y concienciar. No va a haber. Ya hay otras estructuras que tiran hacia el poder. Pequeños partidos como Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, el Partido Pirata, Informático, yo qué sé. Esas entidades sí tienen esa lógica, pero el 15M jamás va a conseguir llegar a estructurarse así. Y lo digo por cómo veo lo que ocurre en las asambleas, ¿no? Lo que la gente está dispuesta a ceder. Estamos dispuestos a juntarnos para hacer una gran presión para un tema que es radicalmente injusto y que estamos dispuestos a desobedecer cientos de miles de golpes y asumir las consecuencias, pero no estamos dispuestos a ceder aquí a una organización con representación interna de tal manera que tengamos alguien que tenga tal poder. No sé, eso por ahí no va a tirar. Yo no digo que sea bueno ni malo, solamente os explico un poco cómo lo veo. Y creo que tiene que ver mucho con esa herencia cultural, política, de un anarquismo mal entendido. Pues mi abuelo también era anarquista, mi bisabuelo. Y llevaba traje y corbata, y no llevaba cresta, ni imperdibles, ni iba de cuero, ¿no? Y el tío sabía leer, escribir y le gustaba discutir. Ese modelo de anarquismo ahora no es repetible, ¿no? Pero sí ha dejado esa herencia. Esa herencia en la que la gente, las propias organizaciones, le tienen miedo a poder llegar a conseguir un poder. Una cosa que me llamó la atención justamente cuando empezó el asunto de las acampadas fue la vocación asambleísta que tuvieron. Es decir, recuerdo que hicieron 2 días, hicieron como 8 mesas de discusión todo el día, el día asambleísta de la tarde, y el día siguiente de cerca. Y una cosa que me llama la atención es eso. Acá una cosa que nos falta, me parece, es hay un montón de organizaciones que están trabajando desde distintas ideologías y caminos y tal, pero no hay una vocación asambleísta. Una cosa que no se lograron, no había sido. Recuerdo que Democracia Real ya tenía como 6 o 7 puntos muy claros, que muchos eran del sistema, pero también de reformas, digamos, no era la cosa para romperlo todo, sino para reformar cosas. Y por ahí iba la discusión, para ver si podían tener un pliego mínimo en el que estuvieran de acuerdo todos, y por ahí salir, ¿no? Por lo que veo, no, es decir, hubo acuerdo en cosas específicas, en acciones específicas, y sobre la ganancia. Gente y que sepan que cuando convocan no es porque quieren, se sienten solos, se quieren a la gente, sino que se requiere a la gente ahí, me parece que es ya ganancia. Es decir, sí construyó una relación de confianza entre gente que no se conoce y que en otras circunstancias no habrían hablado jamás, ¿no? Entonces, un poco preguntarles cuál fue su aprendizaje en esas asambleas. Recuerdo que tenían talleres para que hubiera moderadores distintos. Entonces, eso es un aprendizaje que para nosotros me parece que sería grande, ¿no? Aquí tenemos pequeños colectivos de 8 que no logramos tenerlos de acuerdo. Y bueno, ustedes algo lograron. Sí, bueno, con respecto a todo el tema asambleario, yo creo que es algo un poco que viene de parte de los movimientos que ya existían antes del 15M, ¿no? Muchos centros sociales, la organización y muchísimos colectivos se hace todo a través de asambleas. Un poco ahora el cambio fue este, ¿no? De que ya una asamblea de 30, 40 personas era alucinante y ahora son asambleas de miles de personas. Y evidentemente hay mucha gente que va a una asamblea y no sabe, ¿no? Cómo tratarlo. Entonces, una cosa muy curiosa es que en todas las asambleas que se hacen, o bueno, en todas las que yo estuve desde el principio, pues los primeros 10, 15 minutos van sobre cómo es la dinámica de la asamblea, cómo se piden los turnos de palabra, quién los toma, quién toma actas, que todos estos cargos son de... bueno, que se pueden ir cambiando, ¿no? Que se deben ir cambiando. Incluso algo que forma parte del movimiento es esto de los símbolos, ¿no? Hay una simbología para que un montón de personas se pongan de acuerdo. Si estás de acuerdo, haces así. Y si estás completamente en desacuerdo y querés bloquear ese momento, haces así, ¿no? Y está este tipo de simbología que también facilita mucho. No sé, así de aprendizaje, un poco yo lo que noté desde mi experiencia y mi punto de vista es que aunque hay muchas personas que les cuesta involucrarse en esta metodología, a otros que les da vergüenza, ¿no? Porque claro, para hablar con miles de personas tenés que usar un megáfono, ¿no? Y tenés que estar en un lugar visible. Yo creo que después la gente le va perdiendo miedo, ¿no? Y justamente... esto, al ser asambleario y al ser muy muy abierto, muchísima gente se fue acercando, incluso gente mayor que está paseando sus perros o está con su familia, ¿no? Que de repente ven una asamblea en su plaza, ¿no? Y dicen qué es esto, ¿no? Como qué raro. Y lo más curioso es eso, de que el tema asambleario permita que sea permeable y que mucha más gente se involucre, ¿no? Porque estás en un lugar que te están escuchando y que no es que rellenas un papelito y el buzón de sugerencias, ¿no? Sino que se invita a mucho a que la gente participe. Y eso permite de que, aunque al principio, sobre todo con las acampadas y el ritmo que tiene, que era mucha juventud, ¿no? Luego en las manifestaciones y distintas movilizaciones que se fueron haciendo, pues yo en las últimas que fui veía por donde veía canas, ¿no? Y me chocaba también, ¿no? Porque uno como tiene esta imagen, ¿no? del 15M con la juventud y tal. Entonces, que el asambleísmo es muy difícil de llevar, pero que yo creo que evidentemente tiene sus beneficios, ¿no? Pues sí, digamos que la tradición que tiene el movimiento en Madrid de asambleas es como bien conocida, y en Colombia digamos que pasa lo mismo, poner a los movimientos sociales de acuerdo es muy difícil, y lograr una dinámica así en la que todo el mundo participe y no quede como en la conclusión del partido rural o de los campesinos es muy difícil. Y alguna vez me recomendaron un libro muy chévere de Traficantes de Sueños que se llama Asambleas y Reuniones. Metodologías de autoorganización de Ana Rosa Lorenzo Vila. Y es un texto muy sencillo de leer que da muchas pistas para cómo manejar una reunión con mucha gente y pues para trabajarlo mucho. Es un texto muy interesante. Esta es la guía, la Biblia de las asambleas, que llamamos. Asambleas y reuniones. Llevamos desde 2006 o sí que se editó, 2005, haciéndole una difusión increíble. A cualquier colectivo que tal, le damos con una copia, oye, toma, es leeros esto porque... Y yo creo que gran parte de que cuando los primeros días del 15M la gente se sentaba y empezaba a hacer así, venía de que habían recibido muchos de ellos estos manuales hace tiempo y que eso se había extendido. Y es un libro muy muy bueno que narra no solamente cómo hacer buenas asambleas, sino cómo hacerlas democráticas, horizontales, cómo vigilarse a uno mismo para no controlar ni moderar mal, el papel del moderador, contra las reiteraciones, contra los saboteadores, y es un compendio de prácticas de un montón de gente que ha estado ahí haciendo asambleas, pues eso, llevan más años que el canalillo del agua, ¿no? Y hizo un gran manual de asamblearismo. Entonces es muy sano en cualquier colectivo tener este manual y conocérselo, porque siempre hay esas suspicacias, ¿no? De cómo hacer reuniones, pero sus reuniones no son horizontales, pero no... siguiendo este manual, más o menos las cosas salen bien, ¿no? Y es muy complicado que haya sabotajes, te explica cómo tomar las actas, cómo moderar, cómo hacer los tiempos. Entonces, bueno, no funciona el proyector, os iba a poner el enlace, pero si ponéis en Google asambleas y reuniones, metodologías de autoorganización, y espacio, traficantes de sueños, que es la editorial que lo editó, pues ahí tenéis una guía estupenda. Y esto, pues nada, cuanto más lo podáis mover, es mucho mejor, leeroslo y lo valoráis. Incluso es Creative Commons, creo que sí. De tal manera que lo podéis adaptar al uso local. Es decir, podéis agarrar el libro y hacer una segunda edición modificándolo un poco a la cultura del DF o de donde estéis. Bueno, yo me llamo Julio César Hernández y a partir de la represión que hubo en Barcelona, un grupo de personas nos reunimos en el Zócalo y de ahí platicando un poco como de qué hacíamos, solo como apoyar o qué más, empezamos a generar unas asambleas en el Monumento a la Revolución todos los sábados a las 12 del día. Y yo, a mí me gustaría un poco como recalcar mucho que creo que lo más importante que se tiene justo es eso, la metodología, ¿no? La creación de un pensamiento colectivo, trabajar con consensos, ¿no? O sea, sí, yo con lo que me he topado en esta experiencia de acá, de las asambleas que hemos estado haciendo, es un poco que sí es como muy tardado poder tomar una decisión, ¿no? O sea, porque tenemos que estar de acuerdo todos, todas. Pero yo creo que es muy importante porque cuando se toma una decisión, todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si tomamos una decisión que va a tener un error, no va a ser de, ah, es que tú dijiste, ¿no? Sino, todos nos equivocamos, vamos a construir otra cosa, ¿no? O sea, así es la vida, te equivocas y así es como aprendes, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Resaltar la metodología, que es esto de las asambleas, de trabajar con consensos, a mí me parece vital, ¿no? Les hago extensa la invitación los sábados a las 12 del día. Hemos estado haciendo como algunas acciones. El sábado pasado tuvimos un tianguis de intercambio que decidimos llamarle el primer altercambio, que era un poco como esto de ir construyendo un espacio donde pues solo hiciéramos este trueque, ¿no? De como que redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces un poco lo que estamos haciendo es impulsar acciones que porque pues como nos dimos cuenta que no es así, va a ser de un día para otro de se cae el Banco Mundial o no, ajá, y luego que cómo vamos a hacerle, ¿no? Sino justo eso, ¿no? Como vayamos construyendo paralelamente otras alternativas, ¿no? Al menos empezando por nuestra cabeza, ¿no? O reconociéndonos. Entonces, pues bueno, aprovecho para hacer la invitación, es ahí no hay no hay líderes también, ¿no? No tienes que dejar de pertenecer a un colectivo o sino justo eso, ¿no? Que construyamos una especie de lugar de encuentro y que la metodología de consensos y pensamiento colectivo, sobre todo eso, ¿no? La palabra a mí de pensamiento colectivo y consenso, de que empezamos esas asambleas acá, la verdad para mí ha tomado una fuerza, bueno, ha tomado una fuerza, ¿no? Y me parecen ahora palabras súper bonitas, súper fuertes, súper necesarias de impulsar, ¿no? Entonces sí, los invito a que si nos integremos en eso y sigamos construyendo más alternativas, ¿no? Yo traigo ahorita unos volantitos que igual les puedo pasar. En Facebook también hay un, se llama México Toma la Calle. Hay un correo que es mexicotomalacalle@gmail.com. También tenemos comisiones, que hay una comisión que es de organización y dinamización, que es como donde trabajamos un poco esto, como investigar metodologías para que fluyan las asambleas o pues organización y dinamización. Otra que se llama medios, que pues tiene, o comunicación, algo así, que pues tiene que ver como hacer videos, no sé, convocatorias. Tenemos mesas de reflexión, que una mesa de reflexión es resistencia civil no violenta. Tenemos otra que es democracia real ya. Y tenemos una última que es economía solidaria, ¿no? Que es justo donde surgió lo del altercambio, ¿no? Entonces, pues, nada más, un poco, pues esto, recalcar que la metodología es creo que el valor principal, ¿no? O sea, que tiene, que ha dado el 15M, ¿no? Y me parece que es súper importante que lo pudiéramos, ya sea el sábado en las asambleas o cada quien en sus colectivos o en sus barrios, la idea es eso, ¿no? Creo que si les pediría a ustedes si pueden un poquito platicarnos más en relación a el trabajo que hay de barrios, ¿no? Y que no es un trabajo que surgió del 15M, sino que en España se ha venido haciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y que a nosotros creo que hay gente que lo hace, pero creo que nos hace falta un poquito bajarlo más, ¿no? O sea, de aquí, la colonia, un poco, ¿no? Entonces, no sé si pudieran platicarnos un poco cómo empezó eso, ¿no? El trabajo barrial o como desde cuándo. No sé si tiene que ver con esto que dices del anarquismo, no sé. Bueno, en los años 70, 80, los barrios tenían una vida política bastante fuerte, pero el capital lo desintegró. Todo eso desapareció, llegó el dinero. Y eso simplemente se borró del mapa. Y el trabajo en barrios quedó relegado exclusivamente a ciertos barrios históricos que tienen un carácter más militante, pues Carabanchel, Lavapiés, no sé, son ciertos barrios que siempre han tenido mucho más trabajo. Vallecas. Vallecas. Entonces, ¿qué ocurre con el 15M? Que yo creo que alguien, la cuarta o quinta noche, se da cuenta del desastre que es que no se puedan tomar decisiones nada más que por consenso del 100%, y dice, hostia, hay que escapar de esto como sea, porque esto es la muerte del movimiento garantizada en pocos días. Entonces, alguien dice, ¿y si le damos el poder a los barrios y lo sacamos de aquí? Y esto queda como un foro de debate abierto, pero el poder del movimiento se le traspasa a los barrios, que se tienen que automoderar unos a otros, aunque un barrio, iba a decir se le vaya la olla, pero no se la expresión aquí, aunque un barrio se ponga loquito, tiene la moderación de los otros barrios. Entonces, aunque uno diga, no, vamos a quemar ya el palacio del gobierno, dice nosotros, ya, pues igual todavía no, ¿no? Pues somos... Entonces, eso fue muy inteligente. Yo no sé exactamente muy bien cómo salió, la velocidad a la que nos movíamos en ese momento era demasiado, pero a alguien se le ocurrió y alguien lo planteó en la asamblea y la gente lo vio súper claro y dijo, ya está, aprobado por unanimidad, y eso no se volvió a romper. Entonces ahí le entregamos el poder a los barrios. Y los barrios se reúnen ahora una vez a la semana, y bueno, nuestros barrios son chiquitos, ¿vale? O sea, Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, no es esto. Entonces, los barrios pues son chiquitos, y que un barrio tenga una asamblea popular de 1,000 personas es algo espectacular para nosotros, quiero decir, es algo que era impensable. Entonces, ver en una plaza de cada barrio a 1,000, 1,500, 900 personas, los barrios pequeños, tomando decisiones, estrategias y hablando así el mismo día, pues para nosotros ha sido como un sueño. Entonces se le delega el poder al barrio, y el barrio es el que primero construye la política en su barrio y luego plantea estrategias para todo el movimiento en general. ¿Qué están haciendo los barrios? Pues, por ejemplo, Lavapiés, que es quizá uno de los, o que en el que más relación tenemos, pues Lavapiés está parando desahucios. Sacó un bando precioso hace poco en el que decía que la asamblea había decidido que cualquier espacio abandonado del barrio iba a ser liberado cuando la asamblea lo decidiera, ¿no? Y este es el poder que esos barrios están demostrando. Están parando las redadas de inmigrantes, también las redadas ilegales policiales, sí, que hacen redadas por el color de la piel. Pero en el caso de la OPS es muy, muy curioso, porque justamente es un barrio que tiene mucha inmigración y que desde hace años la policía hace registros racistas, ¿no? Yo de hecho estuve viviendo en Lavapiés durante más de un año y medio y nunca me pararon, pero a los negros que están en la esquina los paran todos los días, ¿no? Entonces un perfil muy, muy racista tienen estas redadas. Y en Lavapiés ya van dos días, tres, en que he llegado a estas situaciones con la policía donde están pidiendo papeles solo por perfiles racistas, pues la gente hace movilizaciones espontáneas. O sea, esto ya no es ni Twitter, ni SMS, ni nada. No, la gente que está ahí, que dicen que no, que en mi barrio no, de que esto que estás haciendo está mal, y se imponen frente a la policía, ¿no? Y un poco que rompe muchos esquemas, ¿no? De lo que la policía espera en esos momentos. Ya realmente llegan a sacar a la policía del barrio. Claro, echan la policía. La acompañan hasta fuera. Sí. Y la dejan fuera. Como la policía comunitaria en Guerrero, pues. Pero esto no es porque no está organizado, pero tampoco, es que no tienen ningún tipo de distinción, sino que hay gente del barrio, vos fuiste a comprar pan, claro, estás pasando, ves que están haciendo esto y te quedas. Y más gente se queda. Y en la que se oyen gritos, la gente sale por la ventana y se baja corriendo a la calle y se suma. Una pregunta que yo hago: ¿qué pasa si hay una mancha solar y se cae la luz? Es una pregunta que de repente, ¿por qué las radios son muy perseguidas por el Estado? Si es por la facilidad de subir al sistema de comunicación y hacer un radio, es muy fácil, pero hacer una computadora y todo el sistema es más complicado. Creo que el Estado ya ha experimentado tirar el sistema para que las redes no funcionen. ¿Qué se ha pensado, qué se ha platicado sobre esto? No sé si alguien quería responder o quería hacer otra pregunta. Otra pregunta. Vale, vamos con el primero. Sí, es un poco de ¿qué pasaría si no hubiese internet? ¿No? Un poco sería así. Lo primero que estaríamos una depresión de 3 días seguidos. Pero yo creo que al cuarto lo que haríamos sería empezar a comunicarnos con compañeros de varios proyectos que hay, pero el proyecto CIMA, y que el primero que pensé cuando hiciste tu pregunta es Giphy.net. Giphy es muy fuerte en Barcelona, en Cataluña. Y son redes ciudadanas libres, ¿vale? Es una red gigantesca, pero que es completamente ciudadana, sin ningún tipo de empresa, ni gobierno, ni nada por detrás. Entonces, yo creo que sería un poco impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? De que, aunque vale, no es lo mismo que con una radio, igual sí se puede montar ciertas estructuras de red. Siempre y cuando tengamos electricidad. Ya si no tenemos electricidad, es que perdimos, estamos, ¿para qué queremos seguir, no? Bueno, luego está el Twitter prehistórico, que es seguir pintando las paredes, ¿no? Un poco un mensaje corto, rápido, que escribes corriendo y te vas. Y palomas mensajeras, etc. Pero hay la, la tiza, ¿no? La tiza es un clásico de... Pero sí, no podemos basar todo en esas herramientas, ¿eh? Lo tenemos claro. De hecho, cuando en Libia, hicieron, y en Egipto hicieron el primer shutdown de la red y tumbaron la red de golpe, rápidamente un montón de gente empezó a utilizar retrotecnologías para solucionar el problema y permitir que la gente pudiera seguir informando desde la calle. ¿Cómo? Pues aunque corten internet, el sistema fax es algo que no cortan, los fax siguen funcionando. Entonces, gente del norte de Europa montó un sistema por el que podían enviar fax desde tiendas de la calle de Egipto y ellos lo convertían en Twitter desde el norte de Europa. Según llegaba el fax, un robotito lo leía, o sea, un programa de software recibía el fax, lo leía y lo convertía en un anuncio Twitter que enviaba a la red. Entonces, o bien por SMS. También. Google también llegó a un acuerdo con Twitter para que tenías un número de teléfono y eso hacía la conversión de texto y lo subía a Twitter y cosas. Entonces, así. Tú enviabas un SMS y eso lo pasaba, que SMS no es internet, es telefonía. Y eso lo transformaba en Twitter, que lo echaba a la red, ¿no? Entonces, esas viejas tecnologías, yo por si acaso me he guardado varios módems en casa. Ahora estamos con la router ADSL, pero los módems son muy poderosos, permiten conexiones de datos cuando tumban la red, y eso todavía va a funcionar unos cuantos años. Entonces, pues hay que tener esas cositas listas, pero evidentemente si nos cortan la red, pues tenemos un serio problema, claro, porque ahora mismo la sociedad se está organizando por ahí a una velocidad increíble. Se deja que los satélites, ¿no? Los satélites. Hay gente que está trabajando en satélites autónomos, geoestacionarios, que se suben con globos y aguantan a 12 kilómetros de altura una semana y sirven para repetirnos la señal. Y hay experimentos de esos y gente que trabaja en esa línea también. Claro. Algo que se me hace interesante de eso es si logras estar haciendo algo para que se apague la red, o sea, la cantidad de dinero que Telmex se pierde cada día que tiene la red apagado, o sea, también sería de valor, ¿no? Si logramos que nos apaguen la red, también sería... Da igual, no es tan malo. Yo incluso creo que esa es una de las mejores jugadas que podríamos tener, porque gran parte de este movimiento, y se, cada vez que lo veo más, es el efecto Streisand. No sé si conocen el efecto Streisand, es muy conocido en internet. Es el caso de una artista muy conocida, Barbara Streisand, ¿no? Cuestión que la señorita Streisand tenía una casa en la playa, o sea, en un acantilado de estos protegidos naturalmente, y hizo un desastre ahí urbanístico, ¿no? Entonces hubo un juicio por un periodista que sacó la foto, una foto de su casa, y Barbara Streisand le hizo el juicio para censurar esta foto. Entonces, en el momento en que intentó censurarla es cuando mucha más publicidad le dio y muchísima gente pudo acceder a esta foto, ¿no? Entonces, día a día en todo el mundo está pasando esto, de que el poder se da cuenta de que podés ser una oposición fuerte o podés ser un problema para ellos, entonces intentan de reprimirte. Y en el momento en que te reprimen, te están legitimando, te están dando publicidad, te están haciendo popular y muchísima más gente conoce tu mensaje, ¿no? Sí. Yo creo que ojalá. Ya incluso, más allá de que yo entienda que la red no es suya, que no es... O sea, que la red todavía obedece más, respeta más y ayuda más a la humanidad que a las multinacionales, por mucho que lo pensemos, la gran industria entró en la red muchísimo después que nosotros. Nosotros estábamos mucho antes que ellos. Y la red todavía está creada pensando en estos modelos humanos, por encima de esos modelos de negocio. Y todavía funciona así, o sea, es un gran potenciador. Pero ya fuera de la cantidad de cosas que podríamos hacer o que estamos haciendo por ahí, el hecho de que se apagara la red también, o sea, la red está ahí, lo queramos o no. Y por la red fluye el capital, y fluye en sus sistemas, y fluye su velocidad. Podemos quedarnos al margen o podemos intervenir. Yo entiendo que hay que intervenir. Y si ese sistema se apagara, los dos perderíamos. Yo creo que perderíamos más, mucho más nosotros, porque tenemos mucho más que perder, porque ellos siempre van a tener mucha plata para comunicarse de una manera o de otra, pero la herramienta que permite a la humanidad conectarse extremo a extremo sin intermediarios, un colega de México con un compi de Madrid, con un compi de Barcelona, compartiendo experiencias que luego se contaminan y las utilizan en Egipto, etcétera, etcétera, no tiene precio. Eso es una oportunidad. ¿Que también sirve para acelerar al capital? Pues sí, y es, habrá que trabajarlo, pero lo queramos o no, van a hacerlo igual. Entonces, bueno, por estar ahí... Sí, perdona. No, yo creo que lo que tú dices, lo que yo veo que algunos estamos planteando, yo creo que lo que se está viendo es un camino que apenas está comenzando, o sea, esto, lo que pasa es que para estas épocas, lo que pasó en Madrid, lo que ha pasado en algunas otras partes, suena muy grande, pero yo creo que es un camino precisamente por lo que ha generado, digamos, es un aprendizaje lento, pero se ha ido aprendiendo algo. No sé, la colectividad es una cuestión, lo que pasa es que la colectividad se está volviendo mucho más grande, pero las colectividades existen, lo que pasa es que está, lo que hay que aprender es esta cuestión de la democracia. Lo que a muchos nos ha si la solución es tumbar o transformar, ¿no? O sea, yo creo que hay veces yo pienso no a cambios radicales, pero pienso que somos 6.000 millones, por después comenzando por ahí, entonces es más cómo transformar eso. No sé, lo que tú dices, así que te tocó bajar el discurso tuyo para poder escuchar a los otros, porque uno muchas veces escucha el discurso de uno y no escuchar el problema. Yo creo que eso es, a mí me parece que lo que ha dado esas colectividades y el internet es un comienzo, y pues sobre eso hay que caminar, creo que... Sí, yo un poco a raíz de lo que comentás de que es lento, sí, o sea, eso no hay ninguna duda. De hecho, ya los propios mecanismos, ¿no? Es mucho más... O sea, toma muchísimo más tiempo tomar una decisión de una asamblea que tomar una decisión una persona, ¿no? Y también como es toda la estructura global, esto de que ahora ya también baja a los barrios. Entonces, esto por lo menos en los grupos en los que yo estaba, de que funcionamos así de asambleas muy pequeñas y una asamblea grande de puesta en común, retrasa muchísimo más la toma de decisiones, ¿no? Porque, vale, no quedó claro esto, entonces tenés que volver a bajar, volver a subir, y esto lleva su tiempo. Y encima tenés a los medios del otro lado, ¿no? Diciéndote dónde están sus propuestas, dónde están los resultados, por qué están tardando tanto, queremos todo ya, ya, ya, ¿no? Y una frase que me gustó mucho es la que dice vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Como, sí, vamos lento y nos lo tomamos con calma, ¿no? Pero porque lo importante no es llegar hasta ahí, sino también cómo llegamos, ¿no? Y llegar con a base de consensos y que no sea que viene un iluminado y nos presenta sus cinco propuestas, ¿no? Y ya está. Yo creo que alrededor de eso se han generado otras cosas que incluso no son tan visibles. Por ejemplo, a mí una de las, bueno, yo estoy un poco, de las cuestiones que se aprenden y que son grandes y que a mí me parecen grandes, por ejemplo, lo que en las plazas es cómo comer colectivamente, cómo preparar la comida. Yo sigo un blog de un agente vegana que está ahí, que estuvo en la allí, y mi impresión, me gusta mucho eso, pues, porque es una colectividad y va creciendo cosas y se van generando lo que tú dices, son actividades económicas. Así tiras el Banco Mundial, se cae el Banco Mundial, pero lo que tú dices, o sea, la medicina se pierde. Si no hay una alternativa real, clara, de qué hacer, pues tampoco sirve de nada. Tiene que haber un término medio ahí, entre hay cosas que yo no estoy dispuesto a esperar a tener una respuesta para cambiarlas. No sé exactamente cuál es, pero no quiero esperar un minuto más, ¿no? Y esa se presiona en todo lo que se puede. Y ahí hablamos de la regeneración del sistema democrático en mi país, por ejemplo. Porque es una mierda el sistema que tenemos. No es un voto, una persona no equivale a un voto en mi país. Equivale a un 0, algo o a un 1,3. Es un sistema muy, muy raro. Entonces, yo no sé cuál será la alternativa real, pero la quiero ya. Y si es una persona un voto y eso conlleva luego otros problemas, pues ya lo discutiremos, pero empezamos por cambiar eso, ¿no? Pero vamos, son para cosas que no afectan al sistema financiero general, porque, o sea, si bien yo entiendo que sería buenísimo quebrar la banca y que fuera el comienzo de una banca pública, hay otra gente que sabe más que yo del tema que me dice, ojito con lo que pides, que se te puede cumplir, ¿sabes? Y a lo mejor no estás preparado para las consecuencias de lo que estás pidiendo. Y como soy muy ignorante, en realidad, en temas financieros, pues ya a esa gente le tengo respeto o la confío en ella un poco, pues digo, bueno, pues vamos a ir más despacio. Me voy enterando de cuáles serían esos problemas reales y se van teniendo esos debates, ¿no? Prisa para algunas cosas, calma para otras, ¿no? Las más importantes son las que afectan ahora mismo al sufrimiento de las personas. Y luego la regeneración y ciertos cambios, tal, pues eso habrá que estudiarlo con más detenimiento. Mi nombre es Octavio Astudillo, vengo del Estado de México, pero estuve viviendo igual en el Estado de Guerrero. Y yo creo que la situación es global, no en todo el mundo, todos hay inconformidad, ¿no? con eso, con lo otro. Yo creo que aquí una cuestión más. Yo creo que es como el tercer agente, ¿no? Que es esta cuestión del narcotráfico, ¿no? Ahí en Guerrero, pues la verdad está muy cañón, ¿no? Yo colaboraba en una radio libre, se llama Guanmeláhuac Tlactoli. La palabra verdadera es en lengua náhuatl. Está ubicada en una pequeña ciudad, se llama Chilapa, en la montaña, en la montaña de Guerrero, pues. Entonces hay mucha represión por una parte, yo creo que ahora sí que controla más lo que es esto, ¿no? Ahora sí que la mafia, ¿no? Y de alguna otra manera, cuando íbamos a hacer nuestra transmisión, pues había cierta vigilancia, ¿no? De gente extraña, pues. Ahora sí que mi pregunta es, o la pregunta sería, ¿no? Que si existen las condiciones para que en México haya algo, pues, parecido, ¿no? Con mis colegas, bueno, con mis compañeros de la Universidad de Guerrero, tenían la tentativa de hacer un foro del desempleo, pero llevarlo de manera, vamos, pacífica, ¿no? Sentarse en la plaza, unas mesas y pues a manera de testimonio, ¿no? Decir la situación de, porque no hay empleo, básicamente, ¿no? Y ahorita lo que está haciendo el gobierno ahí en la capital de Guerrero, Chilpancingo, está dando pues un cheque a los ninis, ¿no? O sea, les da una feria a los chavos desempleados para que, pues, no sé, ¿no? Pero yo creo que para que vayan y le compren a aquellos, ¿no? O para que los tengan dormidos, o como pasa en los 60, ¿no? Que regalaban ácido para que la juventud estuviera tranqui, ¿no? Y sin broncas. Entonces yo creo que, a diferencia de, no sé, de América Latina, ¿no? O sea, hay una cuestión muy, pues, muy ruda, ¿no? Aquí en México, ¿no? En estados más, pues, digamos, la ciudad, pues, siempre ha sido así, muy conflictiva, y acá, pero pues, no se ve mucho esa cuestión, como a diferencia en la provincia, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que existe ese, como que ese temor de que el mismo gobierno te mande a sus policías, ¿no? A su gente, ¿no? A la mafia, como lo hace, ¿no? Te los manda y se acaban con todo, como ha estado pasando en Chihuahua. O sea, que van y agandallan a grupos de jóvenes. Entonces yo creo que por aquí sí existe ese temor. Bueno, aquí en la ciudad tal vez no, pero en provincia es muy diferente la situación. Pues pues son las condiciones, ¿no? Mi testimonio de allá, o sea, no estoy estable en un lugar, ando rolando por aquí y por allá, pues, haciendo diferentes actividades y, pues, documentando más que nada, ¿no? Toda esta situación que se vive en el país, la verdad, pues, igual que en España, pues hay una gran tradición en Guerrero, pues, no sé si sea de rebeldía o tal vez tiene mucho que ver, porque en Guerrero, pues, en los tiempos de, pues, en los 20, 30, con eso del floresmagonismo, hubo como un intento de anarcosindicalismo en Acapulco. Con hay un libro que se llama el Socialismo en un Solo Puerto, ¿no? De Taibo, para que no sea Taibo, con no sé cómo se llamaba el. Bueno, la cuestión es que es comparable, ¿no? Esa tradición como de rebeldía que hay en el pueblo español y en unos lugares acá aquí en México, ¿no? O sea, de hecho, cuando lo de Lucio Cabañas, había un profesor exiliado de España, ¿no? Que anduvo colaborando también ahí, que había participado en el 36 en la Revolución Española, ¿no? Pero ahorita sí la gente está muy concernada, no escucha mucho esa cuestión de hacer algo político por la intrusión, ¿no? por la presencia de esos hermanos, ¿no? Pues ya ahí sería todo. Para nosotros es muy complejo entender esta parte, porque nosotros no tenemos ese problema, o no lo tenemos, si no lo tenemos, o es prácticamente invisible. Aquí los movimientos sociales y las personas le tienen que hacer frente no solamente a un gobierno podrido, sino además a grupos armados de civiles, mafias, narco, etcétera, etcétera. Y eso nos queda muy lejos de nuestra realidad. Yo me siento como para hablar de un tema que me queda tan lejano y me falta mucha información. Lo único que sé es que para mí el narco es una parte del Estado, y es una parte más asimilada del Estado, que le sirve para sus funciones, aunque le declare la guerra por delante, y que, como tal, al ser parte del Estado, es al Estado al que hay que apretar para que acabe con ello. No creo que civiles pacíficos, desarmados, en movimientos sociales, tengan que hacerle frente a alguien que, un enemigo invisible, que solo ejecuta, ¿no? Cuando no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de presión política, no hay posibilidad de nada por esa línea. Es el Estado el que lo tiene que solucionar. Y para eso está ese otro trabajo, ¿no? Hacia el Estado, de exigencia de solución de esos problemas. Pero ya digo que, perdonar si hablo de ese tema, porque mi ignorancia es total. Simplemente decir que las nuevas tecnologías en el futuro podrán ayudar. La primera parte para solucionar un conflicto es visibilizarlo, ¿no? Que sea visible que ese conflicto existe, que sea notorio, que esté en la agenda del poder político. A partir de ahí se puede arreglar. ¿Cómo introducir eso en la agenda del poder político? Pues vosotros habéis hecho un montón de cosas, igual que en todos los lados, ¿no? Y cada uno tiene sus formas para hacerlo. Desde la red también tienen sus formas. Pero hay poco podemos deciros, nada más que mucho ánimo, porque, joder, para trabajar en esos contextos. Quiero decir, para nosotros es todo mucho más sencillo y eso lo tenemos claro también. Nos reímos de nuestra propia burguesía de alguna forma de vez en cuando también, ¿no? No, pero igual una diferencia muy grande que yo por lo menos vi en España y bueno, yo soy de Argentina, ¿no? Entonces viví muchos años ahí también. Principalmente es el tema de la policía, o sea, el tema de la policía española es que es un regalo, está para darles un beso ahí, decirle gracias. O sea, de que sí, hacen sus cagadas y tienen sus represiones, pero la represión es el palito de goma, ¿no? Y alguna vez balas de goma en el caso de Barcelona, ¿no? Y pues, vamos, para mí me parece muy, muy light ahí, casi que les doy un beso cuando los veo, ¿no? Es policía europea, ¿no? También, yo por lo menos no la había visto acá en América nunca así. Y el trato que se le da a la policía también es distinto. Entonces son situaciones muy, muy distintas, ¿no? No sé. Tampoco le puedo decir mucho más. Había por aquí un pequeño vídeo que quería poneros. Quizá no entero porque... Solo quería poneros la parte de un visionario.